Luciana junto a New Orleans. Había un pueblo chico, algo fantasmal. En él una cabaña como las del sur. Vivía un muchacho que era Johnny B. Good. No pudo aprender a leer ni escribir, pero tocaba la guitarra y te hacía reír. Go, go, go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Johnny B. Good. Sentado bajo un árbol empezaba a tocar, y Johnny a su guitarra obligaba a hablar. La gente del tren que estaba por pasar movían los pies y todo el mundo a bailar. Pasaban por ahí, solían comentar: el chico de pueblo sí que puede cantar. Go, go, go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Johnny B. Good. Mucha gente de lejos a escucharte vendrá. Tu nombre en los diarios grande aparecerá. Y en poco tiempo muy famoso serás. Muchos autógrafos tendrás que firmar. Go, go, go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Johnny, be good. Go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go.